Yep, yep, yeah. Yep, yeah. Yep, yep, yeah. Yep, yep, yeah. Hace tiempo que yo me olvidé que tú existías y que alguna vez yo te amé y sé que nuestra historia de amor estuvo escrita en una hoja borrador y me toca pasarla en una hoja nueva, la relación con la persona que a mi lado se queda, que me ama y que me hizo olvidarte. Así que nuestra historia para mí es punto y aparte. Y sé que está bien, fui un idiota y esta es otra de mis notas para ti, oh, para ti, yeah. Fui un idiota, caí en tu trampa tonta. Fueron 11 meses en el ojo en la tormenta. Si no te importa, hoy quiero estar con otra y a nuestra historia ponerle un final sin vueltas. Fui un idiota, caí en tu trampa tonta. Fueron 11 meses en el ojo en la tormenta. Si no te importa, hoy quiero estar con otra y a nuestra historia ponerle un final sin vueltas. Si hablamos por MSN y me dice que tú quieres volver, si recuerdas lo nuestro problema, tuyo mujer, de la relación lo que recuerdo son problemas por infidelidades que no valían la pena. Y si te acuerdas fueron 3 veces, solo en 11 meses, y la vez que eso pasaba lo defendías a ese. Yo ya me cansé, ya te perdoné, lo que tuve que llorar, yo ya lo lloré. Yo ya me cansé, ya te perdoné, lo que tuve que llorar, así que te queda llora, llórame todo lo que quieras, mujer. Llora, llórame que así yo no voy a volver. Llora, llórame todo lo que quieras, mujer. Llora, llórame que así no voy a volver. Fui un idiota, caí en tu trampa tonta. Fueron 11 meses en el ojo en la tormenta. Si no te importa, hoy quiero estar con otra y a nuestra historia ponerle un final sin vueltas. Fui un idiota, caí en tu trampa tonta. Fueron 11 meses en el ojo en la tormenta. Si no te importa, hoy quiero estar con otra y a nuestra historia ponerle un final sin vueltas. Yo lloraba mientras tú te me reías, yo sufría mientras tú te divertías. Yo andaba mal y tú andabas bien, yo sufría.